medio una tibia tarde esperándote. Las campanas de la iglesia me estaban diciendo que serán las tres. Con tu guardapolvo blanco cruzando la calle yo te divisé. Ya no tienes cinco falta, pues sin darte cuenta ahora tienes seis. Por un gran amor das tu corazón. Por un gran amor doy mi corazón. www.elpasadoquenomurio3.blogspot.com.ar. Venga amor, venga. Pero qué bonito que lo bailas. Sí. Por un gran amor das esperándote. Sí. Las campanas de la iglesia me estaban diciendo que ya eran las tres. Con tu guardapolvo blanco cruzando la calle yo te divisé. Ya no tienes cinco falta, pues sin darte cuenta ahora tienes seis. Por un gran amor